el caudillo y que tenga todo el perfil. Yo creo mejor que está desconcertado en este momento y creo que todavía lo va a estar más, porque condiciones, yo sí veo por un lado eso que mencionas de que están así como a la expectativa de que alguien tome la batuta, porque alguien tiene que tomar la batuta. Pero es que eso es algo que, no sé, pues perdón que insista tanto, ¿no? Pero es que yo no tengo nada claro cuál es la dirección real en la que se van a dirigir sus políticas, en sentido de sus términos ideológicos, pues, ¿no? Es decir, por pensar en un líder así latinoamericano, pues, ¿no? Presidente de su país, ¿no? Que tuviera una situación quizás parecida con muchísimos matices, pues, ¿no? O sea, por pensar en Allende quizás, ¿no? Que sí que tiene un contenido ideológico y teórico muy marcado, pues, ¿no? Es decir, ¿yo qué es lo que tengo que esperar de Andrés Manuel? ¿Andrés Manuel es solamente un hombre de Estado o es verdaderamente este tipo de intelectual, político estudiado y aprendido, pues, ¿no? No, me parece que es un hombre de Estado. ¿No? Sí. O sea, quiero decir, en estos términos de ser el hermano mayor, ¿no? El caudillo, ¿no? De ninguna manera se puede vislumbrar que lo que se venga es una especie de confrontación, pues, ¿no? No, un asunto completamente transicional, pues. Mira, lo que pasa es que México durante estos gobiernos, es que también a mí me da como cosas utilizar los términos neoliberal y todo este rollo, porque... No, pero se va a... Porque lo único que tenemos es el liberalismo, ¿no? O sea, pero va a ganar la globalización, pues, ¿no? Y en ese sentido, los países que puedan tener una relación de neocolonia, pues, ¿no? Que estén supeditados a otros países, van a ganar ciertas libertades y ciertas individualidades, pues, ¿no? En el caso de Latinoamérica va a ser eso, pues, ¿no? Y a mí me parece entonces que Andrés Manuel solamente es un funcionario dentro de esa mecánica y que funciona como un estadista, pero, y ojo, no como una persona que venga a proponer algo al sistema. Pero hay una diferencia. No a cambiarlo, solo a proponer algo. Sí, ¿no? Pero hay una diferencia entre Andrés Manuel, creo que hay varias, una es esa, ¿no? También. Una diferencia, por ejemplo, entre Andrés Manuel y Peña Nieto. Uno, su popularidad, sí, claro, que le da una gran legitimidad. No, pues ese es el más legítimo, ¿no? Y que le sabe da, cuántos pinches años. Y que le da, me parece que desde Lázaro Cárdenas no haya habido, ¿no? Sí. Y que le da poder. Claro, digo, real. Porque Andrés Manuel puede sacar a la gente a la calle. Perdón, sí, sí. Y ahí, ojalá, y por favor, lo continúas, pero cuando yo decía que de manera muy, muy elemental, que no le convendría políticamente a Estados Unidos invadir México. Sí, no, yo me fui en extremo, ¿no? O sea, pero yo también me puedo ir al extremo de pensar en el sentimiento mexicano, ¿no? O sea, sí, claro. No hay mexicano que... Que además está metidazo en Estados Unidos. Y desde ahí olvídate, o sea, y son si aquí, si que somos los más cuerdos de Guadalajara, los que estamos participando en este programa. Sí, y decentes, Si no, hubo hasta un... No somos la mayoría, pero somos los mejores. Hubo un casting. Hubo un casting. Desechamos a... De tómbola. Nos hicieron control de confianza y todo ese rollo. Sí, entonces, pues sí, somos lo mejorcito. Pero, ¿qué ibas a decir? Termina tu idea. No, bueno, nada más esa circunstancia que te digo. Ah, bueno, esa diferencia, primero, tiene legitimidad, y segundo, hasta donde sabemos, no tiene cola que le... Peña Nieto era, y todavía es, tan sumiso ante los gringos, porque le saben toda su pinche corrupción, cabrón. Esos secretos de alcohol. O sea... La visita de Trump siendo candidato estuvo precisamente condicionada por eso, definitivamente. O sea, no creo que haya sido elección de Videgaray o de Peña Nieto invitarlo. Yo creo que fue una situación... De manos vale de una sí, vez ¿sabes qué? Arrodillarnos, cabrón, sí. Porque... Sí. Se manejó esto en las redes así como una posibilidad y yo lo veo muy lógico, ¿no? O sea, tiene margen, pues, ¿no? Él tiene margen de movimiento. Ahora, mira, yo recuerdo haber escuchado alguna vez a un gallón de la política en México, que es Porfirio Muñoz Ledo, cuando empezó a degradarse la política exterior de México. Adolescente precoz, además. Con ¿quién? Muñoz Ledo, ¿no? Muñoz Ledo, sí. Ya es senecto precoz, ¿no? Senecto pero es un tipazo, ¿no? Un tipo muy inteligente, claro, muy culto. Claro, claro que sí. Embajador. Cuando empezó a degradarse la política exterior de México con Fox, con el Güero Castañeda, escuché una entrevista que le hicieron a Muñoz Ledo y él decía, a ver, es que a los gringos no les gustan los sumisos, le gusta a la gente que se les pone enfrente también, ¿no? Eso es lo que les gusta. Y claro, digo, a Peña Nieto, digo, nomás faltó que lo orinaran, pues, ¿no? Mira cómo es el lenguaje corporal. Hay por ahí una escena donde están el presidente de Canadá, el presidente de Estados Unidos, Obama, pues. Sí. Y Peña Nieto. Y cuando se encontraron aquel saludo. Sí, hombre. Tipo los tres chiflados, ¿no? Así es. Sí. Y eso que mencionas, a veces las expresiones corporales, claro, son más evidentes. Lo ignoraron totalmente, totalmente. Totalmente fuera de lugar, ¿no? Sí. Es ahí donde, por ejemplo, yo francamente sí pensé, ¿esto es ser presidente? ¿Esa es la investidura presidencial? Claro. O sea, ¿cuál respeto? No hubo ningún respeto, cualquier mexicano. Lo otro vemos, vemos a un, a uno, todavía es virtual presidente electo, ¿verdad? Bueno, pero es un tipo que se toma en serio, No, sí, Andrés Manuel definitivamente no es el muñequito de trapo que era Peña Nieto. Y eso ya es bueno. O Fox, ¿no? O Fox. No, bueno, que... Se nota su independencia, ¿Qué ¿no? es que Fox? Claro. Fox además tenía una pinche situación No digamos que México fuera una potencia, pues, pero definitivamente era un país que se tomaba en serio quizás antes de Fox. Pues. Si vamos a hablar de Fox, entonces hacemos comedia mejor. Y en la aparición de Fox es cuando empezó a suceder este fenómeno con presidentes que no tenían nada de representatividad, pues, y que resultaban ser como de pacotilla, pues, ¿no? Sí. Eso sí creo que es un cambio muy positivo, pues, ¿no? Pues que de repente venga a aparecer un hombre que tiene una legitimidad tan amplia, ¿no? Y que además esa legitimidad le viene con un tomarse en serio, pues, ¿no? Es la transición democrática, pues, en la que estuvo involucrado Fox, en la que aparece Fox, es gracias a la izquierda. O sea, todo el trabajo anterior, de los hacia final de los 90s y antes, ¿no? Es un trabajo, pues, de la Asunción, es una palabra que he repetido mucho en los últimos días, del PRD, por ejemplo, ¿no? Sí, aquellos a los que Salinas ni veía ni oía, ¿no? Ajá, sí, ¿no? Y además la reforma del 97, ¿no? La reforma política, como la del 77. Esas dos reformas son reformas nodales, ¿no? Para el cambio de la democracia en México. Y esa lucha la hizo la izquierda, pero el 2000 la gana la derecha y desaprovecha la oportunidad para hacer una transformación, digamos, social, incluso desde la derecha. Porque lo único que hizo fue, dijo, bueno, aquí está el business, ¿cómo lo hacían? Pues lo vamos a hacer igual o mejor, ¿no? Pero nada, también tenemos que pensar que Fox actuaba un poco en automático, pues, ¿no? Porque tenía que seguir muchísimas ordenanzas del Banco Mundial, pues, y de otros organismos internacionales, ya le estaban exigiendo a México que empezara a unirse a esta mecánica tecnocrática. Claro, no, a esta mecánica de, no, ve, o sea, güey, ve tu pinche sistema educativo, mándales compus, ¿no? Y aquel baboso mandándolas a la sierra sin luz, pues, ¿no? Yo creo que estaba en pleno a luz de neoliberalismo. Sí, pero lo que quiero decir es que no necesitábamos presidente, porque el mundo se estaba conduciendo solo, pues, ¿no? Sí. O sea, estábamos en piloto automático con ese sexenio. Pudimos haber estado sin presidente, claro. Pero lo es maravilloso. O sea, los poderes necesitaban un administrador del país. Sí. Sí, un gerente. Era gerente de Coca-Cola y ahora fue gerente de México. ¿No? Y volviendo ¿sí? al cuestionamiento que ¿Pero qué es lo que nos trajo esa informalidad con el presidente, pues? O sea, lo único que nos trajo fue un fortalecimiento de ese poder invisible, pues, ¿no? Claro. Por ejemplo, el crimen organizado en primer lugar, ¿no? Después tiene que venir otro presidente del mismo partido, pues, ¿no? A tratar de resolver a través de una pinche mecánica jodida, pues. No funcionó para pan y madres. ¿Y de qué tipo de negocios? Exactamente, ¿no? No, el negocio del narcotráfico, el negocio familiar, ¿no? Los hijos de su vieja, ¿no? ¿Cómo se llama? Pues sí, se Marta empoderaron, Sagún. ¿No? Tuvieron claro. muchísimo. Tienen ahora un gran poder económico, los Brizuela, se apellida, ¿no? Sí. Fue simplemente negocios. Los Briviesca. Sí. Que compraron los terrenos de Guadalajara. Sí. Entonces, son los que están haciendo edificios aquí a lo loco. Y no eran vendedores de medicina o. Sí, nada, también se metieron eso. Tratando de analizar un poco esto y de sintetizar también algo, y con respecto a lo que planteaba Ramiro y lo que planteaba H, en cuestión del Estado, de definirlo eso, el planteamiento que hacía es de ahora qué, pues, o sea, por dónde va a ser el rumbo, ¿no? Pues está claro, ¿no? A partir de un personaje que tiene una... una personalidad más fuerte en ese sentido, esto se tiene que ir gestando poco a poco, porque Evidentemente, pero ¿qué es esto no que se gesta? O sea, de acuerdo ¿es una mayor creencia en las instituciones? No, pienso, ¿es una disolución de la burocracia? Yo pienso que en ese discurso que él plantea de la cuestión de la corrupción y todo eso, es a partir de ahí, ahora sí que lidiar con las circunstancias que se vayan presentando. Me parece que es una reinvención del nacionalismo. Sí, ¿no? Cultural. Órale. Sí, sí. Órale. Primeramente cultural. Pero eso es lo que a mí más me inquieta, pues. Órale. Porque me parece que no hay unidad cultural en México y esto es algo de lo que habíamos hablado hace muchísimos programas. Pero ojo, todo nacionalismo es un invento, ¿eh? Sí, claro. A lo que yo voy es, ¿bajo qué invento es que va a surgir esto? Porque por eso yo lo comparaba con esta figura de Allende, porque me parece que, por ejemplo, Salinas de Gortari sí que es una de estas figuras con fuertes elementos teóricos, que además es un hombre de Estado, pues, ¿no? Y que por eso tiene la posibilidad de generar un cambio tan radical. Yo pienso... Nada más que Allende tuvo una mala suerte. Sí, Allende tuvo mala Allende suerte. Aparece en la inauguración del neoliberalismo. Lo que yo no sé, pues, es si Andrés Manuel... Y Andrés Manuel emerge... Exacto. En la crisis del neoliberalismo. Exacto. Yo creo que esa concepción nacionalista... Pero lo que veo es que creo que sigue sin tener los elementos teóricos, pues, para dar ese cambio. Y que resulta que finalmente lo único que es un... ¿Sabes? A mí me gustaría ligar esto con un representante, un agente, ¿no? De los elementos internacionales. Y que finalmente puede estar haciendo lo mismo que Fox, pero bajo una narrativa de presidente fuerte, de presidente con representatividad. ¿Quién sabe? Espero que sea algo más que eso. O sea, que está por verse, pues. Digo, todo esto son posibilidades. A ver, ahorita voy a decir algo después del H. Tiene que pensarse. Y ustedes que son filósofos nos van a ayudar aquí a intentar la velocidad. Yo más bien estaba viendo ahorita que quizás lo que pase ahorita sea nada más, pues como tú decías, en la economía mundial se trata ya de dejar de ser compradores exclusivos de Estados Unidos, como lo era pues Peña Nieto y todos sus agentes, y simplemente empezar a comprarle más a Rusia y a Estados Unidos y beneficiarnos de eso, o sea, de un verdadero oferta, o sea, más oferta, bajan los precios, ¿verdad? Y si te fijas, pues el comercio de Estados Unidos es muy proteccionista, ¿eh? Ellos precisamente nos han impedido desde siempre comprarles a China y a Estados Unidos, porque pues eso pues... Entonces sí podríamos decir que... Es como de mal gusto, digamos. A final de cuentas, como tú dices, Obrador a lo mejor nada más es como un agente de los chinos y de los rusos para... Porque, por ejemplo, oye, pues van a hacer que el tren allá en la zona maya. Y pues no van a ir a las empresas estadounidenses. Pero... ¿no? China y en Rusia ya saben hacer trenes. O sea, Entonces, a ver. Podemos decir... la política de Estado... Porque la política, el Estado como entidad está preservado. A ver, no, espérame, ¿no? Exploremos una cosa, una idea. Pero además déjame terminar. No, ¿por qué? O sea, termina tu idea del Estado. Porque se me olvidó. Pero al respecto del Estado, me refiero al Estado mexicano, digamos. Fíjate, el adjetivo es necesario, ¿eh? Sí, Estado mexicano. El Estado mexicano, y luego, ¿ese Estado mexicano qué condiciones tiene? Bueno, pues que tiene un marco jurídico, ese marco jurídico internacionalista, por ejemplo, tiene que ver con la doctrina Estrada, aunque parezca anacrónico, pero no. Sí, esta doctrina Estrada es digamos un gran valor de la política de la exterior en toda Latinoamérica, ¿eh? En toda Latinoamérica, y eso ya se perdió. Y yo creo que López Obrador, su tendencia es a la recuperación de ese Estado mexicano, de ese Estado jurídico y de ese Estado ideológico y de ese Estado de líder, digamos, político, social de América Latina. Muchos conflictos de las guerrillas, de todos los demás, de toda la otra parte del continente latinoamericano, y así lo digo como continente, tenían que resolverse en Chapultepec. México era el lugar en donde se encontraba la paz y la armonía. Había una cosa de discorde, ¿no? Porque igual se perseguían aquí a los del 68, y qué se dirá del Jueves de Corpus, toda esta guerra sucia, etcétera. Y sin embargo, se abrió la cancha para que llegaran los chilenos, los allendistas, incluso todos aquellos que expulsó la dictadura argentina, ¿no? Castro salió de aquí. Toda una contradicción, pero la política de Estado, contradicción, la política de Estado mexicano está perdida, y no solamente desde hacia afuera, sino también pero, hacia adentro. A ver, yo quisiera ampliar. Entonces, la victoria de alguien como Andrés Manuel, que ha sido tan clásicamente un opositor de las políticas de Estado de derecha, pues, ¿no? Y que de alguna manera siempre se ha posicionado desde la izquierda y trata de mantener una visión popular en ese sentido, ¿no? Finalmente, ¿qué es lo que demuestra? ¿La necesidad de un contrapeso en términos políticos? No, a ver, quisiera ampliar, espérame, pero quisiera ampliar el campo de análisis y ahí ustedes nos van a ayudar. Cuando tú preguntas, ¿qué tipo de nación, qué tipo de Estado, o sea, ¿no? se quiere rehacer? No, no va a alcanzar todo. No, pero a ver, y yo hablé de revisión, ¿no? Uh-huh, me parece que Andrés Manuel, y se lo debemos a él, uh-huh, hay que aceptarlo, hay que reconocerle, sí, que claro. Le debemos a él esta revisión que estamos haciendo en el país. Sí. Bueno, a ver, quisiera llevar esto al ámbito, digamos, de lo filosófico en estos términos. De los posmodernos, que entienden la posmodernidad como una oportunidad para reconstruir la modernidad. Uh-huh. El neomodernismo. Lo liberal en lo político, que jala la idea de Estado, la idea de nación, la idea de... ¿no? O sea, ¿cómo lo podemos observar en estos términos? Esto que me parece que inaugura una época en Latinoamérica, eso sí, lo de Andrés Manuel López Obrador, porque implica... esta revisión de la modernidad y su reconstrucción. Me vas a disculpar, Pavel, ajá, pero creo que aquí podría ser un momento propicio para incluir el tema, porque dijiste realidad, ¿no? Sí. Y mencionas ese momento coyuntural, ¿no? Ahora yo te planteo la pregunta, ¿será que por lo que platicábamos hace rato, que la poesía actual tiene también ese papel, sí, tiene sí. De revisarse, sí, y reconstruir. O sea, yo dije hace rato que la poesía está... Yo preguntaba hace rato qué vendría a ser la poesía, ¿no? O para qué servía, ¿no? Y por ahí mencionaron que era para moldear la realidad o algo así decían. Bueno, es que es algo que Pavel manejó muy bien en su ensayo sobre la poesía. Lo que voy es esto, o sea, esa circunstancia histórica que se está dando... porque sí es una circunstancia histórica muy importante, incluso valuada no nomás por los mexicanos. Se expresa, ¿no? También en la literatura, claro. Debe de expresarse en otros ámbitos, y supongo que en la literatura debe tener su manifestación. Bueno, es que a mí me parece que en la filosofía, no sé de qué manera, pero en la literatura particularmente... A mí me parece que en la filosofía desde hace décadas. Que debe tener la poesía... debe de haber también un... Bueno, es que... No es el tiempo. ¿No? No, yo creo que el arte... solamente la poesía como arte, uh-huh, pues tendrá que reflejarlo, ¿no? Espejearlo, conforme vaya dándose, conforme vaya lo digo por las, ¿no?, manifestaciones actuales acerca del arte en general. Yo digo que hay un desmantelamiento, sí. Yo lo dije hace rato. Por lo pronto, yo creo que ¿no? La transformación está en los cambios, en esta transformación, pues espero, tengo, ajá, la esperanza que ese arte endulzado, ajá, pues vaya que tomando su lugar y que quede por allá abajo, ¿no? Y que el arte pues no exactamente punitivo, pero que sí que tenga que responder a las condiciones de nuestros tiempos, que esa es su función, ¿no? Un retrato o una presentación de nuestros tiempos. Yo creo que el artista es lo que hace, ni siquiera lo que se le pidiera que hacer, sino el artista sabe que sabiéndolo o no. No, yo no estoy de acuerdo. No, porque me parece que es un asunto de sensibilidad pop, nada más, ¿no? O sea, que de alguna manera sí, ¿vale? No, la realidad, el mundo, pues, sí es el mismo para todos, ¿no? Y es común la materia, pero no la realidad, pues, ¿no? La realidad depende de las necesidades intersubjetivas, ¿no? Del además, sujeto. El artista trabaja para su propio grupo y para... No, y cuando el artista crea, pues, ¿no? Dependiendo de si tiene o no tiene sensibilidad pop, va a lograr tocar la verdadera realidad, pues, ¿no? Que es la de las masas, es la colectiva, ¿no? O sea, es ese fantasma, ¿no? Que más o menos figura lo que todos conocemos y lo que todos queremos y lo que todos necesitamos, pues, ¿no? O sea, que podría hablarse del espíritu, pues, ¿no? Y a mí lo que me parece, pues, es que hay artistas, artistas que se mantienen al margen de eso, que no entran en la sensibilidad pop y que por eso precisamente no pueden representar, ¿no? La realidad, pero que definitivamente son ricos precisamente por eso, pues, porque aportan una alternativa a lo que en términos pop se nos presenta siempre en todas las artes, ¿no? Entonces, yo, o sea, lo que quiero decir es que yo no creo que la historia tenga por qué reivindicarte, Tilly. No, no, yo tampoco estoy diciendo eso. Yo lo que estoy planteando es que el arte va a ir representando tu tiempo. Eso es lo único que quería decir. No por una postura política. Y que ahorita, en la coyuntura política, pues no se puede representar, no es inmediato. Órale. ¿No? Ya, ya. Es lo que sí, es que decir. Cada época crea su arte, claro, ¿no? Claro. Sí. Lo que sí alcanzo a observar que hay una circunstancia que se da en lo político, que se da en lo económico, que se da en lo social, ¿sí? Y que se da en lo artístico también, pero también me queda claro que no, sí, porque... Nomás con que no vuelva la trova, pues, no, o sea... No, no es inmediato, ¿no? No es inmediato. Bueno, yo iba a ser un poco más o menos cursi, si tú quieres. Yo sugería que urgen escritores como Bertolt Brecht, por ejemplo. Sí, sí, es claro. Algo así. O sea, necesitamos un expresionismo mexicano, pues, ¿no? Necesitamos un expresionismo mexicano. O sea, cabrón, o sea, que se note la crisis, cabrón, ¿no? Entonces necesitamos que el hip hop eleve su nivel de... Claro, ¿por qué no? Sí, claro. Que los hip hoperos empiecen a hablar de filosofía y de cuestiones existenciales. ¿Y por qué no? Me parece que va a emerger, o sea, otro tipo. Tus besos se llegaron a recrear aquí en mi boca, llenando de ilusión y de pasión mi vida loca. Las horas más felices de mi amor fueron contigo. Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio. Te puedo yo jurar ante un altar mi amor sincero. A todo el mundo le puedes contar que sí te quiero. Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura y no me cansaré de bendecir tanta dulzura. Ay, ay. Te puedo yo jurar ante un altar mi amor sincero. A todo el mundo le puedes contar que sí te quiero. Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura. Y no me cansaré de bendecir tanta dulzura. Regresamos nuevamente sí. a Observatorio Humano. Pero, díselos, Ramiro. Hay aquí Pavel y Ramiro traen una filosofía del siglo XXI. Sí. Oye, pero voy a jalar ese hilito por la onda del lenguaje inclusivo. O sea, es que a ver, por ahí le llegamos a todo lo que dijiste que es imposible de que yo siquiera intente repetir, ¿no? Uh-huh. Porque ni siquiera lo entendí del todo. No, yo lo entendí, pero no lo puedo. A ver. Pero ojo, a ver. Cuando hay resistencia, cuando hay resistencia al lenguaje inclusivo, me parece que hay resistencia a la naturaleza misma del lenguaje, para empezar. Oye, ¿no? Es que es no entender, ¿no? Que la única regla en el mundo siempre ha sido que las cosas cambian. Que las cosas cambian. Pero me parece que en el lenguaje inclusivo, que en este momento obviamente es torpe, obviamente es hasta cómico, las y los, ¿no? Tantas y tontos, uh-huh, etcétera, etcétera. Claro, hasta resulta cómico eso. Y obviamente rompe reglas gramaticales, sí, pero que se vaya a la chingada la gramática y que se vaya a la chingada todas las academias de la lengua. O sea, ¿de qué manera o qué confianza estoy poniendo en la lengua para que la lengua sea la que me crea a mí y no pueda ser yo quien crea la lengua? ¿Quién crea la lengua? Claro. O sea, ¿de qué pinche lado se supone que está la inteligencia? La inteligencia soy yo, la inteligencia está contenida ya en el lenguaje. Pues. Ahora, a mí me parece que el lenguaje inclusivo, tarde lo que tarde en manifestarse con plenamente, que me parece que no lo vamos a ver nosotros, no lo vamos a hablar ni a escuchar, me parece muy prometedor, porque cuando logremos nombrar la unidad, aquí voy a ser poeta, y cursi además. ¡Cuidado! Cuando ¡cuidado! Cuando logremos nombrar en lo cotidiano la unidad de los seres, ¿no? No sé cómo decirlo. O sea, no sé cómo me puedo referir a ustedes, de tal manera que esté incluido su masculinidad y su feminidad al mismo tiempo, sería maravilloso. Claro. Claro, ¿no? Pero es que el problema claro, es ese, que hay una relación bicondicional entre esa experiencia de lo que es masculino y lo que es femenino y aquella palabra que pueda designarlo, ¿no? Sí, sí, claro. Y como en nuestra lengua no existe esa palabra y no tenemos acceso lingüístico, ¿no? A esa posibilidad del género, ¿no? Entonces se bloquean muchísimas posibilidades de realidad. Así es. Lo que estábamos diciendo es que tienen que cambiar ciertas condiciones del lenguaje para que el arte pueda superarse. Porque es muy probable que ya hemos alcanzado los límites del desarrollo en ciertas posibilidades de la expresión estética, pues, ¿no? Sí pueden crearse nuevos cuadros dentro de las mismas vertientes, sí pueden escribirse nuevos poemas dentro de los mismos tópicos, pues, pero parecen que van a seguir siendo oxidados, que van a seguir siendo repetitivos, sí, pues, ¿no? Lo que tiene que transformarse es todo el componente, por todo eso, el andamiaje, pues. Por eso, pero eso necesita de una realidad diferente también. Sí, desde mi punto de vista, en estos momentos escribir poesía, para mí es angustiante, para mí es cansino, para mí es tedioso, porque vuelvo y no pone a nombrar lo mismo y lo mismo y lo mismo, sí, en los mismos términos, ¿verdad? Por más que me pueda inventar metáforas, imágenes y la chingada. Al final descubro que soy un decorador de cualquier manera. ¿Verdad? ¿Y cómo te sientes? Me angustia eso. Y entonces, por eso yo ahora ya mejor soy un pinche cuentachistes, cabrón. Porque encuentro libertad y encuentro exploración en la comedia que ya no encuentro en la poesía. Yo veo la solución en la teogonía. No sé si se acuerdan de la famosa frase de al diablo las instituciones. Ah, cabrón, se parece porque es famosa. Que acusaban agarraron esa frase y la descontextualizaron de López Obrador de al diablo las instituciones. Ajá. De que él no quería instituciones. No quería las instituciones viejas. Entonces, en la literatura y en el arte es eso. Hay instituciones ya, pues, vetustas. Y es eso, al diablo esas instituciones viejas, no es que no queramos instituciones, queremos instituciones nuevas, tanto en el arte como en todos los ámbitos, ¿verdad? Pues no es que estemos renegando de pues, una tradición. A mí se me hace curioso la manera en que... Acércate al micro. A mí se me hace curioso la manera en que Ramiro se expresa porque pareciera que nada más... Pero arrímate bien, que es desistir y es bajar las manos, pues es como decir, ya no me importa y ya lo voy a dejar ahí todo tirado. Entonces, eso, o sea, sí, es completamente válido buscar la libertad o la expresión de otra manera, ser inclusivos, cambiar y todo, pero pues no es dejar de hacer nunca, pues. No, no, aunque es que... Aunque sea repetitivo. No dejo de hacer, nomás cobro, ahora hago comedia en la poesía. Más cansino y más lamentable y más angustiante el dejar de hacer que el estar haciendo nada más lo mismo. O sea, el simplemente parar así en seco todo y o decir... ya no nos importa nada, vamos a hacer cualquier otra cosita que sea más simple pero que me permita más libertad. Eso se me hace un tanto absurdo. No, pues. No, pero es que yo no estoy abandonando la poesía. Lo que pasa es que ahora yo hago comedia con la poesía. Lo que yo decía es que del artista... yo veo la resolución en el... ¿en qué? En la mamada está de la teogonía. La teogonía. Que, por cierto. Que está este vato, ¿no? Y Y al principio de la obra, ¿no? Se habla a sí mismo, ¿no? Y se dice, ah, oye, ya empieza a escribir esta madre, pues, ¿no? Y luego llegan las musas, pues, ¿no? Entonces, a mí se hace interesante eso porque la primera alusión es de el creador y la segunda alusión es el asunto de las musas, pues, ¿no? Es decir, sí parece que en la creación artística está el mundo después de lo que el individuo es, pues, ¿no? Ahora, el problema con esto es que quizás los términos de la globalización, los términos del neoliberalismo, de la sociedad de comunicación, ¿no? No favorecen que haya diversidad de personalidades, pues, ¿no? O sea, favorecen una serie de bloques, una serie de cortes semánticos, de comunidades intertextuales que tienen muy definidas sus identidades, pues, ¿no? Torpemente, porque precisamente esta especie de gran definición posibilita la indefinición que finalmente trae al arte como lo trae, pues, ¿no? Sí. Pero el arte siempre explora. Lo que a mí se me hace muy interesante es que las musas no le dicen a este baboso, ¿no? Así como, no, pues nosotros sabemos decir muchas mentiras con forma de verdades y cuando queremos también cosas verdaderas, pues, ¿no? Y eso es lo que a mí me parece interesante y algo que no puede suplirse por ninguna otra disciplina que no sea una disciplina artística. Mira, pues, yo decía... Que es la aparición y la creación de cosas que se vuelven verdad solamente porque el contenido emotivo basta, pues, ¿no? Yo decía... Pero es que el contenido... Es decir, el arte siempre ha sido la verdadera alternativa a la política, sí, la verdadera alternativa a la religión, la verdadera alternativa a todas estas cosas. A la lógica. Pues. Además, es uno de esos poderes invisibles. Además, eso, pero... esencialmente el arte es exploración. Sí, entonces sí. El artista... Bueno, los viernes, como esta hora... Sexo lingüístico. Es obligatorio. Es que hoy no habíamos dicho nada. Sería pecado que no... Sexo no, lingüístico, no lingual, ¿verdad? Sí. Bueno, yo nada más quiero, así como tratando de aterrizar eso, porque ya casi es hora de que nos vayamos, ¿verdad? Ah, bueno, aparte nos tenemos que ir. Sí, ajá. Sí. No hay libertad de expresión. Tú dinos, Gabriel, ¿cuándo? Bueno, lo que pasa es que yo valoro a todo esto, pues, la circunstancia en la que nos está dejando este señor... de hacer una revisión. ¿Por qué cierras la caja? No, no lo he cerrado, no lo he cerrado, o sea, no lo he cerrado. Espérame, yo quiero... Ajá, Ramiro, tiene algo que decir. Sí, es que yo hace poco en un... Pero habría que pagar otra hora de radio. Ahorita no la importa, pago. ¿Cuánto valen tres pinches 10 horas ahorita para...? ¿Cuándo ha sido el problema el pinche dinero? ¿Cuándo? ¿Cuándo ha habido? Yo decía hace poco en un poema que las musas tocan a la puerta como los testigos de Jehová, ¿no? Y ya sabes lo que te van a decir y ni siquiera lo quieres escuchar. Exacto. Cabrón. Así es, así es. Señor, venimos a hablar de Dios, va a estar la chingada. O sea, ¿cuántos son? Pues somos dos. Ahora a mí me llegan... Hablen entre ustedes. Me llegan las musas así y digo... No, la musa te puede llegar, ¿para qué? Si tú ya tienes un qué decir, es para adornar, para ponerle flores y para llevarlo a condiciones lingüísticas o artísticas que te van a llevar a determinadas... condiciones estéticas, condiciones de color. Sí, pues, etcétera, pero las musas son la intuición de alguna manera, ¿no? Digamos, o sea, las musas, ¿no? En el lenguaje figurativo de los griegos, a lo mejor se antoja, ¿no? Para uno, sí, nada más como la intuición, pues, ¿no? Y en ese sentido. Es que lo que yo quiero decir es que me parece que hay algo en el arte, que supera las formas del lenguaje, sí, y que por eso puede promover y provocar creación. Claro, pues, y esa condición... En contraposición a la política, que parece solamente poder manejar la mecánica del poder. Como no estoy muy atento, pero hay dos palabras claves. Dije una, exploración. Y sexo. Sexo, van dos. Y acabas de mencionar otra. A las putas. No, a las putas yo no las mencioné. ¿No? No, pues bendito sea Dios, ¿no? Las putas. A todos, bendito, ¿no? sea Dios. Viva las putas. No, yo creo que las musas se convierten en putas, ¿no? También. ¿No? Porque, como o el arte también se prostituye, ¿no? Sí. Viva y la muerte. Sí, y se prostituye porque se encuentra la fórmula para decir y luego ya no sabemos qué decir, pero además el decir de cada artista es el mismo decir de toda su obra, solamente que precisamente hay, cuando menos a mí también me angustia esa condición de que ahora qué voy a decir, porque lo que estoy escribiendo ya lo dije, ahora nomás lo estoy, incluso hasta con las mismas figuras e incluso hasta con la misma aparición de las mismas musas. Miren, ¿no? Yo les propongo, si pudiéramos catalogarlas, yo creo que esa condición de musa. No, y que si cambias lo que escribes, siempre está la sensación de que en realidad lo que está haciendo es cambiar en función del populi. Pues, yo ¿no? les propongo, a ver, yo y, les propongo no, y para el siguiente programa, escribamos aquí en vivo. La condición de... No, no, es cuidado, porque soy un gran escritor y ustedes pueden quedar aquí humillados. Ah, la condición del mismo autor. Yo pensé que iba a reconocer autor. Su humildad, decir yo no escribo, yo soy estudiante de filosofía. Pero mira, yo como en el póker. Igual no tengo dinero, acepto. Yo no escribamos, el próximo programa, arre. Escribamos aquí un poema. Querido público, para que si veamos lo patético que resulta ya escribir poesía. Exacto, gusta venir al programa, a este experimento que va a proponer Ramiro. Sí, se va a leer. Aquí se va a leer, sí, aquí se va a escribir. Sí, o sea, lo vamos a vender bien cara. Y vamos a tallerearlo, güey. Un cadáver exquisito de poesía política aquí. ¿Qué? No, ¿cuál cadáver exquisito? Podemos ser esta gente poetas, no va a tocar mi obra. Poetas forenses. El siguiente programa ya tengo el nombre, se va a llamar Toki Roll. Ok, ok. Toki Roll. Sí, ¿no? ¿Con martillo? Tienes que con... tocar la para decir que yo sigo, entonces no es tu turno, no toques. El original está bien, ahí nos podemos drogar aquí, no hay problema, ¿no? Sí, no, es sí. Nomás no digas que estamos aquí el en la que rueda. Que nada debe, nada tiene. Sí, nos estamos. ¿En qué dirección iba el programa, pues, Gabriel? ¿El siguiente o este? No, este. Yo creo que íbamos a hablar de la insoportable levedad del ser o algo así, ¿no? Pero terminamos hablando de... Oye, ¿y con qué música vamos a